Y este martes comienza el tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, o de los proyectos que hay en danza. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Agostina Felice. Ella integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola Agostina, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco saluda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista una vez más. No, por favor. Agostina, bueno, ¿qué expectativas hay desde la campaña de este nuevo camino que posiblemente termine con el aborto legal en Argentina y que sea ley? Sí, exacto, tal y como vos decís, muy buenas expectativas. Hace 15 años que desde la campaña venimos militando por este derecho. Nuestro objetivo político de máxima es que se legalice el aborto en la Argentina y estamos realmente muy cerca de que eso suceda, así que mucha alegría, emoción, compromiso y ritmo, porque bueno, son días muy movidos para nosotras como militantes, activistas, estamos transitando esos días de ajetreo, pero con mucha felicidad porque realmente creemos que va a ser ahora, va a ser ley en 2020, ese hashtag que tanto hemos circulado por las redes en este año tan virtual, aborto legal 2020, finalmente va a ser. Agostina, ¿cómo va a ser el debate en las comisiones? Este martes primero arrancan con las exposiciones de los funcionarios y después ya empiezan las voces a favor y en contra de la legalización del aborto. En realidad va a haber en total 50 expositores, 25 son a favor de los derechos, es decir, en pos de la legalización del aborto y 25 expositores antiderechos, es decir, bueno, quienes se identifican con ese pañuelo verde, ¿no? Que, perdón, celeste, que hasta nos han copiado, dije verde porque pensé en cómo nos han imitado en tantos aspectos, entre ellos hacer un pañuelo para identificarse, ¿no? Y a su vez, después van a tener, por supuesto, reuniones los y las diputadas. Bien. El dictamen, tal y como decía, se prevé para el día viernes 4 de diciembre y para la semana que viene la votación entre el 9 y 10, pero sabemos que va a ser probablemente con bastante certeza el día 10 de diciembre. Bien. Agostina, ¿y qué, cómo están viendo? Seguramente ustedes ya están con el poroteo, no sé si podés contarnos algo. ¿Se consigue la media sanción en diputados? ¿Qué pasa en el Senado? Nosotras no nos gusta hacer públicos nuestros poroteos, por supuesto que los tenemos, porque tenemos una comisión de cabildeo que trabaja específicamente en ese tema. Sabemos que el programa es muy favorable, pero no queremos decir números exactos porque realmente es muy variable ese tema y a su vez, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que hacer foco es en la responsabilidad política que tienen quienes han sido elegidos para representar. Y en ese sentido, pesará sobre responsabilidad de cada diputado, diputada, senador y senadora, si va a dejarnos con un código penal de hace 100 años nuevamente, o si finalmente se va a saldar esta deuda histórica que la democracia tiene para con nosotras, que dejemos de ser ciudadanas de segunda y pasemos a poder decidir libremente sobre nuestros cuerpos, si deseamos maternar o no hacerlo, y en qué condiciones, este derecho humano fundamental, que hoy la negación del mismo está continúa arrebatándose la vida de tantas mujeres año tras año, digo, en los casos más cruentos, torturando niñas. Entonces necesitamos cortar con esa vulneración de derechos y por supuesto que tener una ley de aborto voluntario en los términos de los existentes, por supuesto el de la campaña, pero incluso el del Ejecutivo con sus enormes similitudes al nuestro. Lo negativo es esto, es una ley de orden público obligatoria. Entonces, obviamente lo que es obligatorio no es dar, sino que el Estado y servicios de salud, de obras sociales y prepagas tengan que garantizar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14. Y luego de esa semana continúa por causales, tal y como es ahora en el caso de la interrupción que es legal hace ya 100 años, se mantienen las mismas causales, es decir, que está en riesgo la salud, la vida, o por supuesto la causal violación si una fue abuso, víctima de abuso sexual. Agostina, ¿cómo están viendo el tratamiento que empezó hoy de este famoso proyecto de los 1000 días de atención integral al embarazo y la primera infancia? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros como campaña no hemos estudiado en profundidad el texto del proyecto porque realmente estamos abocadas en el proyecto que hace a esta lucha histórica de la campaña, ¿no? Que es el de interrupción voluntaria de embarazo. Pero por supuesto que todo proyecto de ley, toda legislación, política pública que esté destinada a acompañar las decisiones de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar, a que realmente la decisión de maternar o no, no esté relacionada a una situación de vulnerabilidad y que la mujer se encuentre en esa situación haciendo cuentas a ver si puede alimentar una boca más o no, por poner un ejemplo concreto, obviamente que todo lo que apunte a eso vamos a acompañarlo y a celebrarlo, porque nosotras militamos por la libertad, por la autonomía, por la ambición de derechos, y toda política pública que vaya en ese sentido la vamos a ver con buenos ojos, pero bueno, estamos abocadas, por supuesto, al otro proyecto. Uh-huh. Tengo una consulta con respecto al Senado. ¿Ustedes tienen información de que se va a tratar también dentro de 2020 en el Senado? Sí, por supuesto. Bien. El objetivo es que, obviamente, no sufra modificaciones, porque en el caso de que así sea, vuelve a diputados y eso nos extendería en el tiempo, por lo cual que salga un dictamen que se pueda aprobar directamente, por supuesto en diputados, pero luego también en Senado, y de esa manera, y con los tiempos que manejamos, tendríamos aborto legal en el 2020, efectivamente. La campaña va a estar... Por supuesto, como campaña seguimos movilizadas e insistiendo porque así sea, desde ya. Claro. Eso justamente te iba a preguntar. ¿Van a estar movilizándose esta semana cuando se trate la ley? ¿Cómo va a ser eso? En todo el país va a haber acciones durante esta semana, pero en su mayoría no son con convocatoria previa, dependiendo de cada lugar por el tema del aislamiento, bueno, ahora dispo, dependiendo del territorio, ¿no? Y como la campaña es federal, en cada territorio las distintas regionales de la campaña deciden qué tipo de acciones llevan a cabo. Sí vamos a estar movilizadas de distintas maneras, con intervenciones artísticas, bicicleteadas, caravanas, pintadas, etcétera, etcétera, en todo el país. Pero prevemos una convocatoria fuerte para el día sí de la votación. Perfecto. Bueno, Agostina, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, para el informativo de Farco, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, y aprovecho para recordar que en las redes sociales se encuentran a la campaña como @campabortolegal, y ahí pueden seguir justamente las fechas, buscar las acciones más cercanas a su ciudad, a su provincia, y bueno, acompañar esta lucha histórica que realmente va a ser un momento de festejo y tenemos que poder sentirlo desde ahí con la emoción que implica saldar esta deuda. Muchas gracias. Un abrazo grande.